Barrio, tu voz en el barrio. Como cada viernes, acá en Mosh Radio, con una salvedad que ya deben estar suponiendo los escuchas y las escuchas, que Javier Romero no está. Falta con aviso, está con una tos que no lo deja ni pensar, por lo tanto, palabra mundo, que no le cuesta nada, se extiende y abarca. Así que acá estamos. Palabra mundo en este horario. No habitual, pero que alguna vez ya lo hemos hecho. Está hoy con mi invitada, ya acá en el piso. Qué grande en el piso. No la tengo en el piso a la invitada, la tengo sentadita acá en la silla con todas sus libros, sus machetes. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marina, muy bien. ¿Cómo estás, Susi? Azu. Nos conocemos hace un tiempo, ¿no? Sí, ayer nomás, ¿no? Bueno, no cuenten los años, que tienen que seguir pasando. Pero nos conocemos hace un tiempito. Sí, ya una punta de año. Ya unos cuantos añitos, sí. Pero bueno, no viene al caso. No viene al caso. Y el asunto que estamos acá compartiendo lecturitas y compartiendo intereses, que eso es lo que pareciera que funda de alguna manera, porque este ciclo se llama Leyendo con Amigas. Uh-huh. Parecería que es el común, ¿no? Con todas las amigas que han pasado por acá de más tiempo, de menos tiempo, de una franja etaria común, algunas muchas más jóvenes, claro. Pero pareciera que es eso hasta ahora, el compartir intereses. Un interés, exacto. Qué lindo. Bueno, espero que comience de una vez. Empezamos con un temita, ¿eh? A ver, para darle fuerza, para darle marco. Está prohibido el carnaval, en este país tropical. Está prohibido el carnaval, en este país tropical. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de rebeldia, provocando a fantasia. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de fantasia, provocando a rebeldia. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha. Minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. Minha alma não tem. Minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. A mulherada comandando a batucada, o trio elétrico cantava, libertando a multidão. Frevo fervindo no galo da madrugada, Pernambuco não parava de fazer revolução. Filhos de Cândido, a afoxé na resistência, um caboclo era soldado no Brasil da independência. No crocodilo Stonewall, estou aqui no carnaval beijando frio. Salvador é a nova Grécia. Quilombola, Tupinambá. O corpo é meu, ninguém toca. Bota pra Caruru e manja lá no sul. Vai de rosa ou vai de azul? Abra a porta desse armário que não tem censura pra mim. Esse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria cura. Venha me beijar. Bueno, está prohibido el carnaval. Parece que en Brasil está prohibido el carnaval. Y me pregunto si tu autora, la autora que nos trajiste, ¿es brasilera? Porque... Bueno, contanos qué autora y si es brasilera. No, ya, dale. Ya comienzo, bueno. Muy lindo el tema, interesante, polémico, ¿no? O sea, lo que trae. Y sí, Caetano es Caetano Veloso, que no lo dije, Caetano Veloso y Daniela Mercury, que lo... que bueno, que es en contra de Bolsonaro y de todas sus censuras y sus dichos y en contra de su gobierno. No. Exacto. El muchacho polémico. Bueno, yo la autora que traje es Clarice Lispector, que en realidad su nombre sería Chaya Pincasovna Lispector. Ah, entonces no es brasilera. Su origen no es brasilero. Posteriormente se hizo brasilera. Pero en realidad ella nació en 1920 en Ucrania. Mirá. En Chechernik. Y tiene así un rostro medio. Sí, ojos rasgados, no bien, tiene rasgos eslavos. Y bueno, ella era de origen judío y fue la tercera hija de un matrimonio, Pincas y Mania. Y bueno, fue bastante triste su historia porque es como que la familia venía huyendo. La historia de todos los que, claro, los que huyeron de Europa en aquellos años, ¿no? Sí, porque estaban los pogromos, que eran antijudíos, que perseguían justamente a los judíos. Y bueno, además, en ese momento había hambruna, o sea, hubo mucho padecimiento. Y la madre había sido violada. Ah, sí, sí. El abuelo, lo mataron. Había muerto también en la guerra. Uh-huh. Se van de allí y emigran a Brasil. Uh-huh. Y se radican en Maceió. Y bueno, Clarice tenía 2 años en ese momento, y ahí allí había algunos familiares de ellos, y allí también se cambian los nombres. Uh-huh. Entonces, Pincas, que es el padre, se convirtió en Pedro, y Mania en Marieta, y Chaya en Clarice, y las hermanas, no sé, no lo pude encontrar. Pero ella es la más chica, ¿no? Ella es la más chica. Y parece ser, hay así como un comentario que leí, de que la madre había contraído la sífilis a partir de esa violación. Yo también. Entonces, decían que con el embarazo se iba a curar, y en realidad no se curó. Y eso dicen, ¿no? Como que fue una marca en ella. Sí, era una escritora polémica, digamos, muy intensa. Y seguramente algo de esta historia ha puesto su sello, ¿no? Pero ella, en realidad, después en Brasil, realmente se hace brasilera. O sea, ella se siente brasilera totalmente. Sí, es más, dice que cuando viajó, después de casada, que vuelve a viajar por Europa. Claro. Porque tenía un marido diplomático, sí, creo. Católico. Extraña mucho. Sí, sí, extraña mucho su Brasil, y realmente cuando vuelve se encuentra con ella misma de algún modo, ¿no? Y sí, ellos estuvieron casados, bueno, desde el 43 al 59. Mm. 16 años, ¿no? Y sí, como vos decís, viajó mucho en esa época. Ella ya había publicado algunas cosas, ya había escrito a los 19 años, ya había hecho su primera historia. A los 20 publicó su primer libro, su primera publicación. Y bueno, a partir de ahí ella empieza a escribir. Si bien estudió en la universidad, estudió Derecho, no era su interés. Allí conoció a su compañero, a su marido. Pero en realidad ella lo que la apasionaba era el periodismo. Bueno, de hecho escribió para muchos, para periódicos. Uh-huh. Y son muy raras las narraciones estas que publicaban. Uh-huh. No, bueno, al menos las que llegaron a mis manos, las que fui leyendo. Claro. Tenía humor también. Tenía cierto humor, quizá posteriormente. No sé, en esas notas. Yo creo que así como era de felina, ¿viste? Mm. Ella era en las fotos es un ser así medio misteriosa. Mm. También su escritura y es igual, es así, uno dice, bueno, es rara, le entiende. Claro, es muy profunda. Es profunda, o sea, captó mucho. Era una persona que captó justamente como cierta esencia, iba como a la esencia de las relaciones, ¿no? Y de los sentimientos y de los instintos más bajos del ser humano, ¿no? Y en 1960, por ejemplo, publica Lazos de Familia, que son cuentos, y habla justamente, ella dice, como de las miserias humanas, ¿no? De las relaciones. De los lazos. De los lazos. ¿No? De los lazos que asfixian. Ahorcan, ¿no? Claro. El lazo al cuello, ¿no? Sí, sí. Sí, y esas relaciones también, bueno, que por un lado todo está bien, pero por debajo, claro, hay algo ahí que está circulando. Claro. Y ella captó muy bien eso. Y que lo revive algo. Algo, es decir, la vida corre, digamos, por una dimensión y algo hace así y al personaje lo lleva a ese mundo de miserias y de golpe, por una cosa muy insignificante, el personaje, y te muestra en toda su narración. Un proceso. Entra como a rodar de otra manera, ¿no? Sí, tal cual. Es como, que empieza a no sé si cuestionarse es lo, no, yo no sé si ella no, cuestiona, parece. Pero ella describe de una manera tan cruda, ¿no? Tan sí, sobre todo esas relaciones. Algunos dicen como que ella decía, no era que hablaba de las náuseas, por ejemplo. De la náusea. No, ella vomitaba. Ella vomitaba y sentía, porque cuando era chica, inclusive, ella le daba la leche, tomaba leche y sentía náuseas. ¿No? Entonces, te hace sentir eso, ¿no? Realmente lo que es la náusea, no la náusea, las náuseas de Sartre, ¿no? Existencialista. No, son bien concretas. Son bien concretas. Pasó hambre, o sea, que habla de cosas del dolor, ¿no? Del sufrimiento, pero a la vez tenía como una cosa de la vida, amaba la vida, ¿no? Sí. Ella decía que escribía por impulso, ¿no? Sí. Pero también hablaba bien de la muerte. Y todos murieron, no sé las hermanas, pero la mamá murió joven, el papá a los 55 y ella a los 57. Claro, ella también. Pero las hermanas no sé. Así que bueno, y siendo madre, siguió escribiendo, o sea, amaba a sus hijos también. Uh-huh. Y hay cosas que escribió después, no sé si hay tiempo, bueno, hay un libro que se llama La Vida Crucis del Cuerpo, que decían que era pornográfico, qué sé yo, porque se hablaba de la sexualidad. Y bueno, y ella decía que sus hijos, por un lado a la crítica le decía que sus hijos le habían dado, como que lo habían leído, les había gustado y no había problema, y que no era pornográfico, ¿no? que así era la vida, digamos, y así serán las relaciones, y ella escribía sobre eso. Claro. El mundo perro, ¿no? Decía ella. Bueno, ¿qué nos vas a leer? ¿Qué elegiste de ella? Bueno, mira, en principio hay un libro que se llama, un libro de cuentos, que es La Legión Extranjera, uh-huh. Y allí uno de los cuento se llama La evolución de una miopía, que es muy interesante. Ah, ¿sí? Hay que escuchar muy atentamente porque es media compleja. Espero poder leerlo bien porque, bueno, es compleja su gramática a veces, por momentos. Dice así: si era inteligente, no lo sabía. Ser o no inteligente dependía de la inestabilidad de los otros. A veces lo que decía despertaba de repente en los adultos una mirada satisfecha y astuta. Satisfecha porque guardaban en secreto el hecho de que les parecía inteligente y no lo mimaban. Y astuta porque participaban más que él mismo en lo que había dicho. Así pues, cuando lo consideraban inteligente, tenía a la vez la inquieta sensación de inconsciencia. Algo se le había escapado. La llave de su inteligencia también se le escapaba, porque a veces, buscando imitarse a sí mismo, decía cosas que seguramente iban a provocar de nuevo el rápido movimiento en el tablero de damas, pues era esta la impresión de mecanismo automático que tenía de los miembros de la familia. Al decir algo inteligente, cada adulto miraría rápidamente al otro, con una sonrisa claramente suprimida de los labios. Una sonrisa apenas indicada con los ojos, como nos sonreiríamos ahora si no fuésemos buenos educadores. Y como en una cuadrilla de baile de película de vaqueros, cada uno habría de algún modo cambiado de par y de lugar. En suma, ellos se entendían, los miembros de su familia, se entendían a costa de él. Además de que se entendían a costa de él, se desentendían permanentemente, pero como nueva forma de bailar una cuadrilla, aun cuando se desentendían, sentía que estaban sometidos a las reglas de un juego, como si estuviesen de acuerdo en desentenderse. A veces, pues, intentaba reproducir sus propias frases de éxito, las que habían provocado movimiento en el tablero de damas. No era propiamente para reproducir el éxito pasado, ni propiamente para provocar el movimiento mudo de la familia, sino para intentar adueñarse de la clave de su inteligencia. En el intento de descubrimiento de leyes y causas, sin embargo, fallaba. Y al repetir una frase de éxito, esta vez era recibido por la distracción de los otros. Con los ojos pestañeando de curiosidad, al principio de su miopía, se indagaba por qué una vez lograba mover a la familia y otras no. ¿Su inteligencia se juzgaba por la falta de disciplina ajena? Más tarde, cuando reemplazó la inestabilidad de los otros por la propia, entró en un estado de inestabilidad consciente. Cuando hombre, mantuvo el hábito de pestañear de repente ante el propio pensamiento, a la vez que fruncía la nariz, lo que desplazaba los anteojos, exprimiendo con ese tic un intento de reemplazar el juicio ajeno por el propio, un intento de profundizar la propia perplejidad. Pero era un niño con capacidad estática. Siempre había sido capaz de mantener la perplejidad como perplejidad, sin que se convirtiera en otro sentimiento. Que su propia llave no estaba con él se acostumbró a saberlo tempranamente y hacía guiños que al fruncirle la nariz desplazaban los anteojos. Y que la llave no estaba con nadie, eso lo fue adivinando de a poco sin ninguna desilusión, mientras su tranquila miopía le exigía lentes cada vez más fuertes. Por extraño que pareciese, fue exactamente por intermedio de este estado de permanente incertidumbre y por intermedio de la prematura aceptación de que la llave no está con nadie, fue a través de todo eso que fue creciendo normalmente y viviendo en serena curiosidad, paciente y curioso. Un poco nervioso, decían, refiriéndose al tic de los anteojos. Pero nervioso era el nombre que la familia daba a la inestabilidad de juicio de la misma familia. Otro nombre que le daban que le daba la inestabilidad de los adultos, era bueno, entre comillas, y dócil, dándole así un nombre no a lo que era, sino a la necesidad variable de los momentos. Una que otra vez, en su extraordinaria calma de anteojos, sucedía dentro de él algo brillante y un poco convulsivo como una inspiración. Fue, por ejemplo, cuando le dijeron que dentro de una semana iba a pasar un día entero en lo de su prima. Esa prima era casada, no tenía hijos y adoraba a los niños. Día entero, incluía almuerzo, merienda, cena y volver casi dormido a casa. Y en cuanto a la prima significaba amor extra, con sus inesperadas ventajas y una incalculable prisa. Y todo esto daría margen a que pedidos extraordinarios fuesen atendidos. En casa de ella, todo eso que él era tendría por un día entero un valor garantizado. Allí el amor, más fácilmente estable por ser de apenas un día, no daría oportunidad a inestabilidades de juicio. Durante un día entero sería juzgado el mismo niño. En la semana que precedió al día entero, empezó por intentar decidir si sería o no natural con la prima. Buscaba decidir si ya de entrada diría algo inteligente, lo que resultaría en que durante el día entero fuese juzgado como inteligente, o si haría ya de entrada algo que ella juzgara bueno, lo que haría que durante el día entero fuese el bueno, lo que haría que durante el día entero fuese bueno. Tener la posibilidad de elegir lo que sería, y por primera vez por un largo día, lo hacía enderezarse los anteojos a cada rato. Poco a poco, durante la semana precedente, el círculo de posibilidades se fue ensanchando y, con la capacidad que tenía de soportar la confusión, era minucioso y calmo con relación a la confusión. Terminó descubriendo que hasta podría arbitrariamente decidir ser un día entero un payaso, por ejemplo, o que podría pasar ese día de un modo bien triste, si así lo dispusiera. Lo que lo tranquilizaba era saber que la prima, con su amor sin hijos y sobre todo con la falta de práctica de lidiar con chicos, aceptaría el modo decidido por él sobre cómo ella lo juzgaría. Otra cosa que lo ayudaba era saber que nada de lo que fuese durante aquel día lo alteraría de veras, pues prematuramente se trataba de un niño precoz, era superior a la inestabilidad ajena y a la propia inestabilidad. De algún modo, se alzaba sobre su propia miopía y la de los otros, lo que le daba mucha libertad. A veces solo la libertad de una incredulidad tranquila. Aun cuando se convirtió en hombre con lentes espesísimos, nunca llegó a tomar conciencia de esa especie de superioridad que tenía sobre sí mismo. La semana precedente a la visita a la prima fue de continua anticipación. A veces el estómago se le apretaba aprensivo. Es que en aquella casa sin niños estaría totalmente a merced del amor sin selección de una mujer. Amor sin selección representaba una estabilidad amenazadora. Sería permanente y, por cierto, resultaría en un único modo de juzgar. Y eso era la estabilidad. La estabilidad ya entonces significaba para él un peligro. Si los otros se equivocasen en el primer paso de la estabilidad, el error se volvería permanente, sin la ventaja de la inestabilidad, que es la de una corrección posible. Otra cosa que le preocupaba era qué haría el día entero en la casa de la prima, además de comer y ser amado. Bueno, siempre estaría la solución de poder ir de vez en cuando al baño, lo que haría que el tiempo pasase más rápido. Pero con la práctica de ser amado, ya de antemano lo avergonzaba que la prima, una desconocida para él, encarara con infinito cariño sus idas al baño. De un modo general, el mecanismo de su vida se había vuelto motivo de ternura. Bueno, también era verdad que, en cuanto a ir al baño, la solución podría ser la de no ir ninguna vez al baño. Pero no solo sería durante un día entero irrealizable, sino que, como no quería ser juzgado como un niño que no va al baño, tampoco presentaba ventaja. Su prima, estabilizada por las permanentes ganas de tener hijos, tendría en la no ida al baño una pista falsa de gran amor. Durante la semana que precedió al día entero, no es que sufriera con las propias tergiversaciones, pues el paso que muchos no llegan a dar, él ya lo había dado, había aceptado la incertidumbre y lidiaba con las componentes de la incertidumbre con una concentración de quien examina a través de las lentes de un microscopio. A medida que durante la semana las inspiraciones ligeramente convulsivas se sucedían, fueron gradualmente cambiando de nivel. Abandonó el problema de decidir qué elementos daría a la prima para que ella a su vez le diera provisoriamente la certeza de quién era. Abandonó esas reflexiones y pasó a previamente querer decidir sobre el olor de la casa de la prima, sobre el tamaño del pequeño patio donde jugaría, sobre los cajones que abriría mientras no lo viera. Y por fin entró en el campo de la prima propiamente dicha. ¿De qué modo debía encarar el amor que la prima le tenía? Sin embargo, había descuidado un detalle. La prima tenía un diente de oro del lado izquierdo. Y fue eso, cuando por fin entró a la casa de la prima, fue eso que en un solo instante desequilibró toda la construcción anticipada. El resto del día podría decirse que fue horrible, si el niño tuviera la tendencia de poner las cosas en términos de horrible o no horrible. O podría llamarse deslumbrante, si él fuera de esos que esperan que las cosas sean o no. Estuvo el diente de oro, con el cual no había contado, pero con la seguridad que él encontraba en la idea de una previsibilidad permanente, tanto que hasta usaba anteojos, no se volvió inseguro por el hecho de encontrar ya desde el principio algo con lo que no había contado. Luego la sorpresa del amor de la prima, es que el amor de la prima no empezó por ser evidente. Al revés de lo que él se había imaginado, ella lo había recibido con una naturalidad que inicialmente lo había insultado, pero que poco después no lo había insultado más. Ella enseguida le dijo que iba a arreglar la casa, que él podía ir a jugar, lo que le dio al niño así de repente, un día entero vacío y lleno de sol. En cierto momento, limpiándose los anteojos, intentó con cierta imparcialidad el golpe de inteligencia e hizo una observación sobre las plantas en el patio. Pues cuando decía en voz alta una observación, era juzgado muy observador. Pero su fría observación sobre las plantas recibió en respuesta un «así es», entre golpes de escoba en el piso. Entonces fue al baño donde decidió que ya que todo había fallado, jugaría a no ser juzgado, por un día entero no sería nada, simplemente no sería, y abrió la puerta en un arranque de libertad. Pero a medida que el sol subía, la presión delicada del amor de la prima se fue haciendo sentir. Y cuando se quiso dar cuenta, era un amado. A la hora del almuerzo, la comida fue puro amor equivocado y estable. Bajo los ojos tiernos de la prima se adaptó con curiosidad al gusto extraño de aquella comida, a lo mejor una marca de aceite distinta. Se adaptó al amor de una mujer, amor nuevo que no se parecía al amor de otros adultos. Era un amor que pedía realización, pues le faltaba a la prima el embarazo que ya es en sí un amor materno realizado. Pero era un amor sin el previo embarazo. Era un amor que pedía a posteriori la concepción. En fin, el amor imposible. El día entero el amor que exigía un pasado que redimiese el presente y el futuro. El día entero, sin una palabra, ella que exigía que él hubiese nacido en su vientre. La prima no quería nada de él, salvo eso. Quería del niño de anteojos que ella no fuese una mujer sin hijos. Ese día, pues, conoció una de las raras formas de estabilidad, la estabilidad del deseo irrealizable, la estabilidad del ideal inalcanzable. Por primera vez, él, que era un ser destinado a la moderación, por primera vez se sintió atraído por lo inmoderado, atracción por lo extremo imposible, en una palabra, por lo imposible, y por primera vez tuvo entonces amor por la pasión. Y fue como si la miopía pasara y él viese claramente el mundo, el atisbo más profundo y simple que tuvo de la especie de universo en que vivía y donde viviría. No un atisbo de pensamiento. Fue apenas como si se hubiese quitado los anteojos y la miopía misma le hiciese ver. A lo mejor fue a partir de entonces que adquirió una costumbre para el resto de la vida. Cada vez que la confusión aumentaba y veía poco, se quitaba los anteojos bajo el pretexto de limpiarlos y sin anteojos, clavaba la mirada en el interlocutor con una fijeza reverberada de ciego. Ay, particular, ¿no? Pero interesante. Particular, siento como algunas veces, ¿no? Es decir, un bisturí, ¿no? Como un bisturí que va levantando capas y va profundizando y va, no sé, indagando, pero indagando filosamente, ¿no? Filosamente y sutilmente a la vez, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Una cosa... Pero por momentos tiene algo así... Es cómico. Claro. Es cómico. O irónico, ¿no? Claro. Este niño, este pobre niñito. Pobre niño, en realidad habla del síntoma. ¿Y qué quiere el otro de mí? Claro. ¿No? O sea, como que es muy profundo. Sí, ¿cómo siempre se tiene bajo la observación del otro, pensando, pobrecito, Dios mío, qué... La mirada del otro, el lugar que los otros esperan, ¿no? Que había aparte tan necesario que cuando esta tía no le da bola, digamos, lo descalabra, lo dice, claro, bueno. Está buenísimo. No me queda más remedio que no ser. Claro, claro. No, soy libre. Claro, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? No, muy bueno. Qué filo, qué... Con una mirada muy aguda, ¿no? Como un nivel de observación, es decir... Terrible. Ella era periodista, había estudiado Derecho, qué sé yo. Terrible. Y lo demás es experiencia de vida. Bueno, ella dice que ella escribe por intuición, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el asunto del estilo, de acá en este librito Descubrimientos, que yo se lo tomé prestado de... mi hija menor, que son pequeñas narraciones, habla, ¿no?, de esto, de qué es escribir y este del estilo y la cómo es de la forma y el contenido, sí, la relación entre eso, que no le importaba ni cinco de pío. Nada. Ella quería escribir, se abandonaba. Nada. A la y escribía impulsivamente. De igualmente después hay esto impulsivo, esto es muy, sí, observador, ¿no? Sí, es muy, sí, trabajado, pero es como que ella empieza y no puede parar, ¿no? Como una cosa así de, es en ese sentido impulsividad, ¿no? Como que la atrapa y como que vive el proceso de la escritura, dice ella, ¿no? Y lo vive en algún momento dice, es una desgracia escribir. Sí, pero a la vez dice que es la vida. Claro, bueno, pero es una desgracia porque, claro, es una maldición. Claro. Es una maldición escribir, una maldición que te sana. El tema, claro, es que no podés zafar. Bueno, dice una amiga, que ella comenta que hay una amiga que le dice que lo que la salva a ella es la carcajada, ¿no? Evidentemente escribía estas cosas con tanta profundidad, pero a la vez guardaba esto del humor, ¿no? Y como que le importaba todo, no le importaba, digamos, lo que dijeran los demás, ¿no? Y bueno, sí, su estilo era como que era difícil encasillarla, o sea, como que sí, no la podían encasillar, ¿no? La quisieron meter ahí, ponerle la forma. No. Y ella es como que se resistía. En realidad le importaba, no le importaba. Acá Marker dice: textos heterogéneos, muchas veces inclasificables e inesperados. Claro. Que revelan en cada línea la compleja escritura y personalidad de su autora. Esto lo escribe una tal Claudia Solanas, que hace el prólogo de este libro. Y realmente. Sí. Realmente. ¿Escuchamos un temita? Dale.

Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que... Bueno, un tema conocidísimo de Chico Buarque, y ella dice que, bueno, que le encantaba, lo escuchaba 500 veces y que bailaba con su hijo. ¿Ah, sí? Ah, una bueno. cosa... Sentía, se sentía parte de eso, de esa, de ese país, ¿no? De su gente, de la comunidad. Como decías vos, cuando viajaba con su marido, que era diplomático... y vivieron en Europa, en Estados Unidos también vivieron, extrañaba muchísimo la vida en su Brasil y a su comunidad, ¿no? Su país. Algo pasa, está, algo pasa afuera, ¿no? Que está medio turbando, nos turba, nos llena de inquietud, pero bueno, sigamos. Ahí va. ¿Querías leer algo más? ¿Tenías? Sí, algo un poco más cómico, digamos. Bueno, porque tenía humor. Esto en realidad no sé, es un cuento, está el texto completo, pero no sé si es de Lazos de Familia o de dónde, no pude... Pero me pareció muy interesante, va, muy loco también. Las astucias de Doña Frosina se llama. También con ese dinero esmirriado, eso es lo que la viuda Doña Frosina dice del Monte Pío, pero da para comprar leche de rosas y tomar verdaderos baños con el líquido lechoso. Dicen que su piel es espectacular. Usa desde joven el mismo producto y tiene olor de madre. Es muy católica y vive en las iglesias. Todo eso oliendo a leche de rosas. Como una niña, quedó viuda a los 29 años. Y desde entonces, nada de hombres. Viuda a la moda antigua, severa. Sin escote y siempre con mangas largas. Doña Frosina... ¿Cómo pudo arreglársela sin un hombre? Me gustaría preguntarle. La respuesta sería, astucias, hija mía, astucias. Dicen de ella, mucha gente joven no tiene su espíritu. Está en casa desde los 70. La excelentísima señora Doña Frosina es buena suegra y óptima abuela, fue buena paridera y continuó fructificando. A mí me gustaría tener una conversación seria con Doña Frosina. Doña Frosina, ¿usted tiene algo que ver con Doña Flor y sus tres maridos? ¿Qué dice, amiga mía? ¡Qué pecado! Soy viuda virgen, hija mía. Su marido se llamaba Epaminondas y de apellido Mozo. Oiga, Doña Frosina, hay nombres peores que el suyo. Conozco a una que se llama Flor de Lis y como encontraron malo el nombre, le dieron un apellido peor. Minora, casi manías. ¿Y aquellos padres que llamaran a sus hijos Brasil, Argentina, Colombia, Bélgica y Francia? Por lo menos usted escapó de ser un país. La señora y sus astucias. Se gana poco, dice, pero es divertido. ¿Divertido? ¿Entonces no conoce el dolor? ¿Fue evitando el dolor por la vida? Sí, señora, con mis astucias lo fui evitando. Doña Frosina no bebe Coca-Cola, le parece demasiado moderno. Pero todo el mundo la bebe. Por Dios, parece insecticida para cucarachas. Dios me libre y me guarde. Pero si lo encuentra a gusto a insecticida es porque ya la probó. Doña Frosina usa el nombre de Dios más de lo que debiera. No se debe usar el nombre de Dios en vano, pero con ella no va esa ley. Y ella se agarra a los santos. Los santos ya están hartos de ella, de tanto que abusa. De Nuestra Señora ni hablar, la Madre de Jesús no tiene sosiego. Y como viene del norte, vive diciendo, Virgen María, a cada espanto. Y son muchos sus espantos de viuda ingenua. Doña Frosina rezaba todas las noches. Hacía una oración por cada santo. Pero entonces ocurrió el desastre. Se durmió en el medio. Doña Frosina, qué horrible dormirse en medio del rezo y dejar a los santos esperando. Ella contestó con un gesto de la mano de despreocupación. Ah, hija, que cada uno coja el suyo. Tuvo un sueño muy raro. Soñó que veía al Cristo de Corcovado. ¿Dónde estaban los brazos abiertos? Estaban bien cruzados. Y el Cristo estaba fastidiado, como si dijera, ustedes arréglense, yo estoy harto. Era un pecado ese sueño. Doña Frosina, llena de astucias, quédese con su leche de rosas. Io me ne vado. ¿Es así como se dice en italiano cuando alguien se quiere ir? Doña Frosina, excelentísima señora, quien está harta de usted soy yo. Adiós, pues. Me dormí en medio del rezo. PS, que será postdata, no sé. Busque en el diccionario lo que quiere decir maniganzas, pero le adelanto el trabajo. Maniganza, prestidigitación, maniobra misteriosa, artes de impostura, del pequeño diccionario brasileño de la lengua portuguesa. Ah, un detalle antes de acabar. Doña Frosina, cuando era pequeña, allá en Sergipe, comía agachada detrás de la puerta de la cocina. No se sabe por qué. Y termino ahí. Bueno, claro, viste, tiene esas cosas. Ay, delirantes. ¿Ella creía en Dios? Y no sé, la verdad que no sé. Debe haber algo, pero un Dios distinto. O sea, no un Dios de la iglesia, de la institución iglesia, sino ni un Dios todopoderoso, digamos, malo, sino tendría su diosito, qué sé yo, no sé. Claro, en algún lugar, ¿no? Porque habla, ¿no? Es decir, todo el tiempo sí. Lo nombra. Sí, sí. Pero en este libro también como que lo llama, lo... este, le pide favores, o le pide favor para un cura que se está muriendo. Es muy ocurrente. Era muy bueno, la nombro en presente, está entre nosotras, che. Y sí, la verdad que sí. Bueno, ella decía que no era escritora profesional, porque no tenía compromiso con el éxito. Que ella no trabajaba por dinero, que no escribía por dinero, perdón. Creo que ya lo dije, pero bueno, lo repito, ¿no? Como que ella decía que no escribía por dinero, sino por impulso, ¿no? Nuevamente aparece esto del impulso de escribir. Sí, acá. Dice cosas del escribir. Dije una vez que escribir es una maldición. Esto es lo que contaba recién. No me acuerdo exactamente de por qué lo dije y con sinceridad. Hoy repito, es una maldición, pero una maldición que salva. No me estoy refiriendo del todo a escribir para el periódico, sino a escribir aquello que eventualmente puede transformarse en un cuento, en una novela. Es una maldición porque obliga y arrastra como un vicio penoso del cual es casi imposible liberarse, pues nada lo sustituye. Y es una salvación. Salva al alma presa, salva a la persona que se siente inútil, salva el día que se vive y que nunca se entiende a menos que se escriba. Ah, perdón. Salva el día que se vive y que nunca se entiende a menos que se escriba. Uh-huh. Escribir es intentar entender, es intentar reproducir lo irreproducible. Es sentir hasta el último momento el sentimiento que permanecería apenas vago y sofocante. Escribir es también bendecir una vida que no fue bendecida. Maravilloso. Sí, también tiene una cosa de ternura, sí, muy... Sí, sí, sí. Una cosa muy así, afectuosa. Exacto. ¿Algo más? Algo más. Sí, a que ver, trajiste un montón. Sí, hay un libro muy polémico que había dicho antes. Sí. Que se llama El Vía Crucis del Cuerpo. Bueno, acá tienes. Bueno, este fue, parece ser, el primer libro de ficción que se lo piden por encargo. Cosa que no le gustó mucho, no le gustaba mucho. Pero dice que mientras hablaba, se lo pide su editor. pero mientras hablaba por teléfono y se lo estaba pidiendo, ya ella ya tenía la idea, las ideas, porque tenían que ser tres historias, pero que tuvieran que ver más con hechos reales, ¿no? Entonces, bueno, decía que ya tenía los tres hechos, pero le faltaba la imaginación, y en tres días parece que le escribió las tres historias. Voraz. Sí. Que es Miss Algrave, El Cuerpo, y otro que se llama Via Crucis, ¿no? Que ahora no los voy a leer porque son un poquito largos, pero Miss Algrave es una mujer sola, virgen, que muy amargada y que no soporta ni siquiera ver que se están besando, ¿no? Una pareja o nada que tuviera que ver con el sexo, por supuesto, ¿no? Horrorizada, ¿no? También católica, la ponen así como la describe. Pero una noche tiene como una, se le aparece un ser de Saturno y se transforma, o sea, parece que algo pasó con este ser de Saturno. ¡Ay! ¡Adiós, sí, gracias! ¡Adiós, gracias! Y después vio la vida distinta. Todo lo que le parecía terrible en manifestación de amor o de ternura o de sexualidad, de libido, digamos, se le transforma y lo ve maravilloso. Empieza a comprender y a entender y a sentir. Hasta que, bueno, empieza a vender, a necesitar, hasta que vuelva, digamos, este ser de Saturno, que después vuelve, en algún momento iba a volver, necesitaba un hombre de verdad. Entonces, bueno, es como que empezó a buscar, y ella era dactilógrafa, trabajaba de dactilógrafa, y parece que ganaba un poco. Entonces después, digamos, así antes de finalizar el cuento, como que va al jefe, digamos, y le dice, vení conmigo, ¿no? Pero me vas a tener que pagar bien. O sea, bueno, es cómico. O sea, yo lo cuento así, pero bueno, al final es cómico también, ¿no? Bueno. Claro, dice, así ya está preparada para el festín con Ixtlán, porque Ixtlán era el ser este de Saturno. Y así, bueno, cosas delirantes, ¿no? Igual son 13 historias. Y todas tienen que ver con la sexualidad. Y ella dice en un momento, pero en este libro, que aparece, según los críticos y analistas que la analizan, y la red que te analiza, que a ella no le gusta, como que dice que es un libro antipatriarcal, capitalista. Uh-huh. Contra el patriarcado capitalista, dice. Mira. Ella en realidad da una explicación. Porque rotulan también al libro como pornográfico. Entonces ella tiene que dar toda una explicación en el comienzo del libro, ¿no? Y dice que todas las historias de este libro son contundentes, y quien más sufrió fui yo misma, quedé choqueada por la realidad. Si hay indecencias en las historias, la culpa no es mía. Claro. Es inútil, aparte, dice, decir que no me sucedieron ni a mí ni a mi familia, ni a mis amigos. ¿Cómo lo sé? Sabiendo. Los artistas saben muchas cosas. Quiero solo avisar que no escribo por dinero y sí por impulso. Acá lo dice. Van a arrojarme piedras. Poco importa. No soy de hacer bromas, soy una mujer seria. Además de todo, se trataba de un desafío. Qué bueno. Qué bueno. Y en cuanto a que escribe, accedió a escribir por dinero, dice que pedía a Dios que nadie más me encargue otra obra, digamos, por encargo, ¿no? No quería saber nada, dice, ¿qué? Porque por lo que parece, soy capaz de obedecer en rebeldía. Soy yo la indiberta. Una cosa. Y también la muerte, ¿no? Es un tema en ella recurrente. Sí. Sí. Dice, murió el gran Guimarães Rosa. Murió mi bello Carlito. hijo de mis amigos Lucinda y Justino Martins. Murió mi querido cuñado, el embajador de Brasil en los Estados Unidos. Mozart Gurgel Valente. Murió el hijo del doctor Neves Manta. Murió una niña de 13 años de mi edificio, dejando a la madre tonta. Murió mi atronador amigo Marino Besouchet. Disculpen, pero se muere. Sí, sí. Inclusive algunos de estos cuentos los termina así, dice, bueno, no sé cómo sigue, así dice, ¿no? Dice, no sé cómo sigue la historia. Ya me morí. Tiene estas terminaciones, ¿viste? Y después, bueno, por último, por ahí recordar que tuve un accidente, sí, feo, ¿no? Dicen que porque ella tomaba anfetaminas, porque ella solía no dormir, tenía mucho insomnio, ¿no? Sufría de insomnio y tomaba anfetaminas para dormir, parece que se quedó dormida y fumaba con el cigarrillo. Con el cigarrillo y se prendió fuego y estuvo mal. Muchas marcas sobre su cuerpo y su mano, creo, ¿no? Su brazo derecho. Que dicen que casi se lo tuvieron que amputar. Así que no sé cómo habrá hecho con la escritura. Pero ya en ese momento era como que ella era conocida, ya era como... Sí, ya había ganado varios premios. Creo que los dedos que escribía, empezó a escribir a máquina. O escribía a máquina... Ah, no, tenía ese gesto, ¿no?, de tener la máquina de escribir. Claro, no había computadoras en aquella época. Tenía, dice, la máquina de escribir en la falda. Se la ponía. Claro. Ah, tenés razón. Ahí hay un cuento, ahora no sé cuál era, que habla de la máquina de escribir en la falda. Pero una cosa incomodísima. Pero ella... Escribía así. Bueno, no sé si querés... Creo que, no sé, nos hemos divertido, hemos visitado sus lugares oscuros y sus lugares claros, más luminosos, ¿no? Y los claros oscuros, tuvo todos los matices. Sí, yo creo que, bueno, por ahí la recordamos como ella quería, ¿no? Como una más, como alguien que pueda estar cerca de cuando en algún momento le preguntaban de la cultura popular o de su arte comprometido, ¿no? Y ahí ella como que claro, no interesa meterse. En realidad todo lo mío está comprometido de alguna manera. Claro. Sí, es verdad. Ella estaba cerca de sus lectores. Sí. No, y de la realidad. En este libro, bueno, habla de las distintas realidades, ¿no? Hay un cuento sobre una violación que está muy bueno, muy cortito también. Y muy original la forma en que lo escribe. También el tema de la homosexualidad, hay otro cuento. La vejez y la sexualidad, o sea, por eso la crítica en ese momento, imagínate, decían que era pornográfico, porque estaban acostumbrados a su formalidad, a su cosa más pacata, claro, psicológica. Y... Bueno, no sé si querés leer algo más antes de irnos, si ya. Como quiera, ya estamos, hablamos bastante. Ya estamos. Que no se torne. Ya estamos con la Clarice. Ya dijimos de todo de ella. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que ella estaría triste en Brasil hoy en día, de hoy. Sí. Yo creo que ella. Sí. Estaría de acuerdo con Caetano Veloso. Pero creo que desde acá apostamos a a las fuerzas transformadoras de los pueblos, que a veces se ven un poquito retraídas, pero siguen estando. Entonces sí. Vamos a terminar pum arriba, ¿eh? ¡Pum arriba! Vamos todavía. Con el último tema. Ha sido todo por hoy. Espero te hayas sentido bien. Sí, gracias por la invitación. Fue un honor tenerte. Por favor, faltaba más. Quiero mandarle un saludo a Javier, que está ahí tosiendo. Tosiendo, pobre. Así que bueno, un saludo grande, un cariño grande para él. Bueno, y nosotros nos vamos, nosotras, nosotros, nosotres. Hasta el viernes próximo con Boomerang y Javier ya repuesto. Exacto. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando. Tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En la feria Manos en